Acá el enano cabezón, Roberto Faz, va a cantarnos un bolero de Portillo de la Luz que acompaña el conjunto Casino Los Campeones del Ritmo. Se titula Nuestra Canción. Vibra en mi corazón, en el mundo no hay nadie más dichoso que yo. Será que en la primavera de tu gran amor brilla el ardiente sol de mi gran pasión por ti. Mi canción es un grito de alegría. En mi pecho no cabe más felicidad. Todo canto al besarte a ti, sonreír. Soy tan feliz con tu amor. Una nueva emoción vibra en mi corazón. En el mundo no hay nadie más dichoso que yo. Todo canta al besarte a ti y al verte sonreír. Logro al fin comprender qué cosa es amor. Todo canta al besarte a ti y al verte sonreír. Logra al